mentira, Santa, yo creo que sí, ¿eh? Me habían dicho que era el punto del micro, que si no retumba, ¿no? Ahora parece que estoy de acuerdo en el comienzo, ¿no? Ahora muy bien, ¿no? Mira, vamos a ver, yo casi estoy pensando en cambiar mis esquemas. Al hilo de que las caras que he visto hoy son muy distintas, uno percibe muchas caras. Y las caras, incluyo yo, las caras que he visto hoy han sido muy distintas a las caras que he visto en una gran. Muy distintas, ¿sí? Entonces, bueno, casi estoy pensando, vale, aparcamos por ahora, el punto siguiente es muy denso. Es el más denso de estos cuatro puntos con los que yo he sistematizado las ideas de Hemingway. El punto siguiente es el tema de los padres, ¿no? El tema de los padres. El amor está ordenado, lógicamente, anterior, superior de lo mismo. Y nos va a llevar tiempo, es el punto que más tiempo nos va a llevar. Entonces, yo estoy casi por dejarlo para la sesión siguiente, que es el plato fuerte de la sesión siguiente, de la de abril, el que ocupe la primera hora antes del descanso. Y ahora, bueno, pues dedicarlo a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está cayendo esto en vosotros? Pues he visto caras muy distintas, repito. Y dice gente también diciendo, ¿cuántos de vosotros conocíais el tema de las constelaciones? O incluso habéis hecho constelaciones, y si queréis aportar, levantar un poco la mano, las personas que conozcáis las constelaciones que hayáis hecho, o si lo habéis hecho, habéis presenciado, habéis presenciado constelaciones, solo los que estuvisteis en Granada, porque estuvieron en Granada varias personas de Chile, Málaga, en el curso último que tuvimos allí en Granada, no solo sobre constelaciones, sobre más cosas, ¿no? Pero precisamente el curso era sobre la sombra masculina y femenina, la parte oscura de la masculina y femenina, que también había tratado en este detalle de la mano. Entonces, el punto del orden del amor y sobre todo el papel del padre y de la madre requieren de un detenimiento especial. Casi prefiero dejarlo, dado que vamos a tener en mayo otra sesión más, casi prefiero traer despacio, dejarlo para la próxima sesión. Y ahora, bueno, pues, no sé, entrar en un diálogo que yo me pongo a hablar y se me va el santo al cielo. Yo no sé, solamente agua y cielo, ¿verdad? Han visto constelaciones, han hecho, los demás no. Bueno, por parte de lo que habéis hecho, o no, o por parte del resto, expresar algo, dejar algo un poco, esta primera parte que yo he explicado, cómo ha caído en vosotros, cómo que queréis manifestar algo para ver, tomar un impulso un poco a la energía del grupo, ¿no? Porque yo he notado cada repito, distinta, situación energética distinta a la del enagrama. El enagrama como que iba fluyendo más. Y ahora esto ha sido ahí un poco ahí, atrás, tomar un paroncillo y vamos viendo ya, y si queréis, incluso dedicamos este tiempo a hablar, al diálogo, no sé si hacer también un ejercicio, que dejamos muchos, no digo la constelación, pero es un pequeño ejercicio, no lo sé, vamos a empezar a hablar, venga, a dialogar, preguntar, exponer lo que habéis sentido, por supuesto, tanto a favor como en contra, ¿no? Sospechas, dudas. Entrar en estos temas, en estas cuestiones, es muy difícil para nosotros, porque nosotros estamos todavía en el paradigma de lo racional y creemos que la verdad más auténtica es aquella que entra totalmente en la esquema de la razón. Pues cuando tenemos que dejar la esquema de la razón, es como algo así, se me ocurre en el pasaje del Evangelio, que Pedro nos hizo andar por el agua. ¿No? Bloquea. Y entonces aparecen los miedos, ¿no? Cuando quiere ir hacia Jesús andando sobre el agua, es realmente dar un salto, pasar un poco a lo transpersonal, a lo transracional. pero un salto que no sea, digamos, este, con el que me tiro, no, tampoco eso, ¿no? Si nosotros vivimos desde el alma, o conectamos, aunque sea de vez en cuando con el alma nos dice que es verdad y que no es verdad, qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero para eso tenemos que tener un cierto contacto con el alma. ¿Mm? Yo he visto constelaciones, porque ya digo, es un ejercicio que no voy a explicar aquí, porque ya lo acabo de subir los plomos. Si yo explico cómo se hace la constelación, pues acabo de subir los plomos, y ya es demasiado, ¿no? Reproductor, ¿no? Yo he visto personas que han asistido a la constelación y han visto el alma de su familia, un poco la escenificación, ¿no? De su familia, de ellos, y se han quedado a lo mejor un pastel y dicho, pero no tan largas. Y otras personas que quizás están sacando banda, han dicho, esto es una tontería, ¿no? El alma, cuando te recibe la verdad, se goza con la verdad, aunque la verdad sea dura. ¿No? Y sin embargo, el ego no quiere saber la verdad, no quiere, porque la verdad es y el ego no quiere dejar el poder. Pero también, como comentaba con Teresa, en una verdad, que bueno, que esto tampoco hay que tomarlo como si fuera una doctrina. Heidegger dice, esto es como siempre, claro, porque cada vez es siempre. A ver cómo nuestra alma, nuestro ser, puede o no puede entrar en esas cosas, con libertad, dejándolo fluir, y como imagen que está ahí, como, ¿sabes lo que puede? Ser verdad, puede, bueno, pues bueno, a no poner muchos obstáculos, pero tampoco me voy a hacer ahora un creyente fervoroso de este corazón, ¿no? Cada uno que vaya llevando su ritmo. Pero sí que me gustaría, bueno, pasar un poco de impresiones, que no sé qué si, ha producido esa en vosotras, ¿no? Yo tengo una duda. Si por ejemplo una situación de relación de y aparece en familia de segunda o tercera generación que no sabe nada más que su nombre, ¿pueden aparecer con el que le Sí, pueden aparecer. Aunque no sepa su nombre. No saben cómo es, cómo reconoce que es. La persona que dirige esto quizá me llevaría a explicar cómo se hace la constelación. Que si tengo que hacerlo, lo hago. Lo explico. Y ya está, y ya lo fundo los plomos, pues se quedan fundiendo. Y el mes que viene salen dos posibilidades, que no venga nadie o que vengáis y bueno, se ha tocado, ¿no? Bueno, tú querías preguntar algo. Sí. También es verdad que tampoco hay que acercarse a esto, cada uno a su ritmo, porque cada uno está haciendo su proceso. Y yo digo, hay una cosa que para mí es fundamental, hay que respetar los procesos. ¿Quién soy yo para hacerse una persona de un salto que va a hacer daño a lo mejor? Hay que respetar los procesos. ¿Sí? Los procesos pues, se vayan respetando. Y esto, dado que nuestra cultura es tan racional, que ya desde que Descartes dijo que eso no existe, ya estaba plantando la base, los cimientos de que la mente lo es todo. ¿No? Que luego la diosa lo cuenta. Y tal, el progreso científico técnico, todas las conferencias que tenga en los años 70, que nos íbamos a ver el mundo porque creíamos que el paraíso lo íbamos a ver en la tierra con la ciencia, con la técnica. Y es verdad que va a ser esa crisis, aparecen cosas llamadas New Age, que lo que nos hace es ir a lo anterior, a lo pre-racional. Porque ahora se puede estar todo muy mezclado. Ahora me voy a un gurú, ahora me voy a la India, ahora me pongo un pienso, no sé qué, y yo ya es lo que. Estas cosas, o de algunas cosas, lo que hace, ¿recordáis ese tema que yo os decía quizá los primeros días? Está lo pre-racional, lo mágico, mítico, lo funcional materno, está lo racional y está lo trans-racional. Y ahora, en el momento en que se está resquebrajando lo racional, para dar paso a lo trans-racional, hay un río revuelto donde aparecen cosas pre-racionales. Y las puedes mostrar o vender como si fueran mitad racionales, ¿eh? No todo esto vale, yo ahora me voy a comprar un libro de un milagro que estamos hablando de esto, y ya con este libro descubrí la piedra filosofal y tal, ¿no? Y he conocido a un gurú maravilloso y me voy a ir a la India pero también es verdad que los que no han salido de lo racional, como dijo muy bien Ken Wilber, confunden lo que es racional con lo transracional, como confundir a un preescolar con un universitario, porque ninguno de los dos está en la escuela. Esa parte de la teoría es altamente genial, ¿eh? Y se le pasa también a nuestra sociedad nacionalista. Los que quieren dar el paso pueden aparecer confusos, porque se nos presentan las cosas preracionales y transracionales como si fueran lo mismo, ¿eh? Hay un mercado muy amplio de estas cosas, pero también es cierto que no. Yo la diosa razón, yo el pienso, lo consisto. Entonces, estoy confundiendo a un pre-racional, a un trans-racional, como confundiría uno a un niño de pequeño con un universitario, porque ninguno de los dos. Esto es interesante. Pero desde determinada ciencia, desde determinados científicos, la física y la neurociencia probablemente como las dos ciencias de estas pioneras, porque normalmente en el campo de la ciencia y están todavía en la vieja razón, ¿no? Y también qué tipo de científico que pone entonces es cierto. Que Wilber dice que la propia ciencia irá descubriendo estos espacios transracionales. La física cuántica que está desmontando todos sus paradigmas anteriores, ¿no? Aunque la física y la neurociencia sean dos grandes ciencias que pueden hacer este proceso mejor que ahora. Bueno, varias cosas que me ocurren. Primera, he estado explicando, ampliando un poquito, solo el punto primero. Es decir, cuando hay un problema de exclusión. Pero luego hay otras cuestiones que a lo mejor las podemos entender mejor porque ya no están tan relacionadas con el antepasado, sino con la relación con los padres. Y esas son como más, más familiares a nosotros. Que es precisamente el amor ordenado, honrar a los padres significa agradecer en la vida, reconocer que a menudo los padres han ocasionado trauma en los hijos es indispensable en el sentimiento personal, pero quedarse en dos sin pasar a uno se puede repetir y también en los problemas. Es decir, hay problemas y sustancias que están vinculados a la relación padres-hijos. Y se le gusta a nadie. El tema, por ejemplo, de la drogadicción puede estar, no ya porque haya un excluido, no puede generarse en otra dinámica sistémica que no sea la de la exclusión, lo que pasa es que yo he explicado la exclusión, pero en otros leyes de tipo, por ejemplo, estamos viendo que otros problemas están en relación con cosas más habituales que no un excluido. Por otro lado, yo creo que todo esto nos lleva a pensar que nuestra libertad no es en absoluta, que lo hemos condicionado. Pero que tenemos la libertad suficiente como para asumir, para tomar de alguna manera nuestra vida en nuestras manos. Un hijo que nace, con un riñón menos, ¿por qué ha nacido con un riñón menos? Pero ha nacido con un riñón menos, entonces obtiene el grado de libertad y el grado de autonomía y de salud suficientes como para asumir la vida con un riñón menos. Pero ¿por qué este hijo le ha sido dado solo un riñón cuando la mayoría nos da un riñón? ¿Me entiendes? Hay que aceptar que hay cierta dosis de destino, pero que en la medida en que conocemos, yo decía una frase muy sabia, decía, cuando una cosa no es conocida ni asumida, se transforma en destino. Pues cuando el destino, vamos a llamarlo, no la parte de destino que todos tenemos, es conocido y asumido, entonces aparece esa frase tan bonita de Sevilla. Cada uno tiene fuerza suficiente para afrontar su propio destino. Es decir, somos libres, pero estamos, la libertad no es total ni absoluta, estamos condicionados por nuestras circunstancias. En la medida en que conocemos, integramos estas circunstancias, nuestra vida está teniendo. Esa dialéctica. Pero tenemos que asumir que la vida nos da o nos quita sin pedirnos permiso. Y eso es verdad. Yo lo que quiero decir solamente es algo al río de la gente. Yo no soy los padres que eran servidos, porque no existen, ¿vale? Estamos aquí porque nuestros padres, para saber nuestros padres, la vida se nos ha dado la vida. Exactamente, no estamos pidiendo permiso para el dominio, ¿por qué hemos venido a esta sociedad y no a otra, en este siglo y no en otro? ¿Por qué hemos venido hombre y no mujer, o mujer y no hombre? Al caso de Jesús. Jesús nace en una cultura judía, nace en una religión judía, de la que él era creyente de esa religión, se criaba de esa religión, y Jesús hace un descubrimiento personal. Vamos a hablar sobre Jesucristo, con eso de que ante todo y sobre todo es Dios, pues creo que no, sinceramente, pero ahora me quedo expreso con cierta libertad. Nos han hecho un plato favor. Si entre todo y sobre todo es Dios, entonces lo que tenemos es Dios y Superman. Pero vamos a ponernos en que Jesús es realmente un hombre. la naturaleza humana es como la nuestra, esencialmente como la nuestra. Jesús hace un descubrimiento. ¿Por qué? Porque se deja llevar por el alma. Entrar en términos muy humanos. Es decir, todos tendríamos que tener la obligación y el derecho de caminar hacia el alma. Yo, pueblo que yo estoy de párroco, esta teoría va a ser para nosotros un camino hacia el corazón. Un camino hacia el corazón, poniendo el nombre a cosa. ¿No? Claro, si vivimos anestesiados, si vivimos dormidos, entonces se produce un aturdimiento en este tema. Y decimos, no, la conciencia es ante todo y sobre todo, no engañando. Lo dicen los budistas, que el gran pecado es la ignorancia, es el engaño. ¿No? Pero si somos capaces de hacer un proceso de discernimiento, de estar en contacto con nuestra alma nos dice que es la verdad. Pero claro, este proceso no es fácil, no es este proceso automático, y vamos a tener ahí nuestro tira y afloja. Pero todo eso merece la pena. Cuando dice que es un sistema familiar, entra en contacto con otros sistemas familiares, el modo de mujer, marido, ¿qué hace? Antonio es un sistema familiar, lo vive en paralelo. Muy interesante pregunta, está también dentro de esto. Se crea una familia nueva. Cuando tú perteneces a una familia de origen, ¿no? Está ese orden, y ahora tú ya después coges por tanto con tu mujer y con tu hijo. Y entonces tú tienes otra familia. ¿No? Ahí, esa familia nueva tiene prioridad energética por delante. Este principio conoce ahí y especialmente en eso una excepción. Porque el amor está ordenado cronológicamente. Porque en este caso, la familia que ha creado tiene prioridad energética sobre la anterior. Y entonces tienes que combinar la manera de atender prioritariamente a tu mujer y a tus hijos sin olvidar a tus padres. Pero la familia que ha creado tiene prioridad energética. Y bueno, en esa familia entra su familia, porque la mujer no se casa, no se casa solo con la mujer, se casa con la mujer y con la familia. Y entra también la familia de ellos, en el ejemplo también. Tú entras con sus condicionamientos de su origen y ella entra con los condicionamientos de la suya. Ya formar una familia que energéticamente ya es por un núcleo donde el amor prioritario, el amor, ahí ya se aplica esta ley, el amor prioritario es el de la pareja, no el de los hijos. Y eso lo invertimos. ¿Sí? Yo te conocí así en la esquina, pero estoy tomando el cambio ya. Por ahí, mirando mi cabeza, exagerando. Pero cuántas mujeres, los hombres podrían decirlo igual, lo dirían igual, dicen eso. Yo creo que cuando están en la tienda, el marido mío o pareja mía, en una esquina, pero es que no es probablemente de un hombre. Y ahí se está haciendo una herida muy grande en la energía familiar. Ya veremos, por eso digo que este punto es largo. Que la mejor manera de educar a un hijo, de criar a un hijo, es ver que los padres se aman. El alma del niño descansa, el alma del niño descansa con una seguridad grande, con una paz muy grande, cuando ve que sus padres se aman. Aunque no lo puedan atender mucho, a lo mejor más atenciones materiales tiene si los dos, olvidando su amor, padre y madre, se vuelcan en el hijo. Eso no llena el alma del hijo. El alma del hijo la llena ver que sus padres se aman. Ver. De ahí, Pero esa es muy interesante la pregunta, aunque eso lo veremos en este punto. La nueva familia que se crea tiene prioridad energética sobre la de origen. ¿Sí? Vale, esto es un cambio personal de vivir. sal de tu tierra y de tu casa de tus padres, que es que te dejes de cada hombre a su padre y a su madre y a su mujer y tal. Sal de tu tierra a una tierra que yo te he indicado. Pero a mí casi me parece que más un perturbante, de casa. No es una cosa mental, es una visualización. Y por eso a lo mejor, aunque yo lo quería dejar para el final, para no escandalizar mucho, porque no tengo que finalizar explicando cómo se hace la respiración. ¿Cómo se hace la respiración? Bueno, hace un llamado, a mí parece muy bonito que dediquemos el tiempo a algo que yo... Lo veo como un sentimiento de la vida, ¿no? Es verdad que lo positivo de la vida hay que potenciarlo. Y en ese sentido, para mí, cada vez más resulta en el Evangelio una nuestra muestra de la pasión por la vida. El vino nuevo, abundante, servido de última hora. Es que pueden los amigos del novio estar tristes mientras el novio está con ellos. Todas las palabras de Jesús, del reino como un banquete de bodas. Abundante. Mirando la vida del campo, cómo crece. Los pájaros del cielo, ni siquiera Salomón el esplendor de su belleza se dispone de ellos. Pero gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas. Las cosas sencillas del reino los habéis entendido y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Toda esta frase de Jesús en el Evangelio está expresando, perdóname la palabra, el eros de Jesús. Que no es otra cosa que la pasión por la vida. Y eso lo tenemos que reivindicar. Como cristianos más. Dejarnos de que esto se vaya de lágrimas. Y de que aquí vamos a sufrir para que luego cuanto más estamos aquí, más premios se nos dé allí. Pero yo creo que la verdad más sabia de la vida dialéctica. Y una cosa no excluye la otra. Y solo desde una síntesis, desde una integración de los dos extremos, verdadero Dios y verdadero hombre. El reino aquí, pero todavía no. ¿No? Desde una integración nos acercamos a la verdad del alma, integrando. Siendo eso verdad, también es verdad que la vida es dramática. Y ahí no quiero yo poner, no quisiera poner ni el 4, que tiende tanto. El Eva 4 al dramatismo, incluso a la tragedia. Y no quisiera ponerlo, pero tampoco tiene que desprender de mí mismo. La vida es dramática, siendo eso así. Porque el proceso que tenemos que hacer, como decía el primer día, desde la criaturita nace, pasando el estrecho, porque su madre da la luz con una patera, hasta el príncipe de Asturias, básicamente es la misma, crear un mecanismo de defensa para afrontar la vida. Aunque la vida tenga un gran sueldo, unos padres maravillosos, y una familia acomodada, y todo eso, tenemos que hacer un proceso personal, que la protección de nuevo, que luego después tenemos que dar un lugar. Y eso es Dios. Pero hay que unir, hay que integrar las dos realidades. ¿Vale? No, hipotecar o mermar el gozo de vivir, ¿no? Bueno, ¿cómo está tu mamá? Bueno, vamos a pasar, si acaso, al último punto. Bueno, vamos aquí a un poco de esto, como asumiendo los femeninos, estos perversos, de lo materno, de lo paterno, me voy contigo, me lo creéis. Algunas conclusiones. Vamos, el final, vamos a empezar por el final. Vamos a ver, ¿cuándo se debe recurrir a una constelación familiar? Pues ya lo apunté antes. No, ay, mira, es gracioso. Mira, a ver cómo era mi abuelo. Me dicen que era desquistoso. A ver si no la constelación es que yo no lo conocí. No, no. Cuando uno realmente tiene un problema, se sospeche que ese problema tiene un vínculo sistémico. Y los vínculos sistémicos no son solo si alguien en mi familia se imaginaba, porque hay otras razones. Sí. Quieren crear problemas sistémicos. Es prácticamente imposible hacer un trabajo individual y psicológico sin tocar el tema de la vida. Es imposible. Y ya sabes, esta frase de Sandra Mainzi, que puse ahí como un eslogan, ¿no? Esta mujer, esta gran conocedora del Enneagrama, como el otro espiritual, dice: todo proceso espiritual que no contemple lo psicológico está abocado al fracaso. Y todo proceso psicológico que va a tener una psicología, si no abra, un poquito, si no abra a una dimensión más amplia, a una dimensión espiritual, se queda corta. Esta frase me parece caminar. Integradora cuando hemos estudiado nuestra iglesia, que lo psicológico va por un lado y lo espiritual va por otro, y que tú rezando con Santísimo se te arreglan los problemas. No. También dice que lo digas muy bien, que cuando un problema aparece hay que resolverlo al nivel de ese problema, y no echar mano de una psicología que en términos técnicos sería monofisista. Como Dios lo sabe todo, yo me arreglo desde el dolor de muelas hasta el problema afectivo que tengo con mi alma. Que es lo que somos. Yo conozco algunas cuestiones que son un poco curiosas. La dogmática cristiana nos ha dicho que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y que no, una parte no quita nada a la otra. ¿No? Se expresa en el Concilio de Barcelona. Pero luego en la práctica. Creer que una parte es más predominante que otra se llama monofisismo. Bien porque se acentúa lo humano a costa de lo divino, o bien porque se acentúa lo divino a costa de lo humano. Pero en la práctica, la iglesia ha sido monofisista, a favor de lo divino. Lo divino se impone e incluso anula lo humano. Jesús ya sabía que iba a morir, la iglesia se le iba a resucitar, Jesús ya sabía. Entonces, en lo que me diga que nos han presentado nosotros, ¿no? ¿No? ¿No? Si lo divino es lo importante, entonces anula a lo humano, ¿no? Y por eso la iglesia oficial ha hecho esa dicotomía entre el proceso espiritual y el proceso psicológico, ¿no? Y más que el proceso psicológico tiene que pasar la sexualidad, ¿no? Eso no se gana, ¿no? Eso es. Bueno, entonces. Todo esto que no dice la rana. ¿Cuándo se debe hacer una constelación familiar? Se debe hacer una constelación familiar, o se debe recurrir a esta, cuando uno ve que siente que tiene un problema que puede estar en relación con el sistema. Lo que eso lo presume, lo supone, lo, ¿no? ¿Por qué queriendo yo a mi hijo como lo quiero? Es imposible que tengamos la relación. ¿Por qué en mi familia? En todas las generaciones, una mujer a los 50 años muere de cáncer de mama. ¿Por qué en mi familia, ahora que lo pienso, en todas las generaciones, un hombre ha muerto de accidente joven? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo tendencias tan depresivas, incluso suicidas? Si quiero morirme, si esta vida no me atrae. ese tipo de cuestiones. No digo esas y otras, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe recurrir a una constelación? Cuando yo encuentro algo que está dificultando mi vida, ¿no? Y que puedo pensar que tiene un origen siempre en el mundo. ¿Cómo se realiza la constelación? Mira, es una terapia. Y es una terapia de voluntad. Entonces, se necesita, en principio, un objeto. Digo en principio porque no es solo constelaciones que incluso se pueden hacer sin grupo, pero mucho mejor que haya un grupo. Un grupo que no tiene que participar en el y que ese grupo, bueno, pues sea ahí, y además ocupa un espacio simbólico que es está sentado, ¿verdad? Alrededor. Y tiene que haber una persona que dirija la constelación. Esa persona que dirige la constelación debe ser una persona preparada. Preparada. Me habían llegado noticias de que el año que viene un gran constelador, porque se llama constelador, un gran constelador alemán, Peter Burkin, que está sentado en Barcelona, que está sentado en la colonia catalana, va a dar en Málaga precisamente un curso para formar consteladores. Que a mí me gustaría hacerlo, ¿eh? Entonces, es una cosa que tengo que preparar. Y en esta preparación se incluye no solo conocimientos, sino algo que es más sutil y más importante, saber conectar con el alma. Saber conectar con el alma. Lo que habéis hecho, ¿verdad? Ese curso que hemos hecho donde había una parte importante de las constelaciones, yo creo que coincidiría Alexander, que es un hombre que yo puedo considerar un maestro, era es un hombre que nada más hablar conecta. No ya por lo que dice, sino por cómo lo dice. Conecta, ¿no? La persona que dirige la constelación es verdad. Y es una persona preparada y una persona que sepa conectar con él. Entonces, de los que están sentados, uno, aunque sea bueno, uno de los sacerdotes, expone su problema. Expone el problema. Lo expone brevemente, sin hacer juicios. Yo no tengo mal con mi padre porque mi padre es tan malo y me dice, no. Después, brevemente, en esta manera, sin hacer juicios, ¿no? Después, brevemente, lo que le pasa. Y entonces, viene por parte de la persona que dirige la constelación, el constelador, o bien por el propio individuo, se sacan dentro de los que están allí, personas que representen a sus familiares, a los familiares, que sea oportuno en ese momento, que para llevar, por ejemplo, no estar a ti mismo, con mi mismo. Entonces, ellos quieren salir y se ponen en el centro, de pie, justamente cuando estás helado, y tú, con un cansado, interesado, te sientas. Entonces, si los que salen, estás es un pequeño gesto de posición de mano, donde tú vas a ser mi padre, se va a hacer con madre, se va a hacer con ellos, ¿no? Si los que salen entran dentro de ellos, pies bien apoyados en la tierra, entran dentro de ellos y tienen un momento y dejan sentir, resulta que aquí está el fenómeno que la física está detrás de ellos. Que empiezan a sentir como siente el alma de esas personas, aunque esa persona, lógicamente, en la mayoría de los casos, y que además es recomendable que sea así, no las has conocido jamás. No sabes cómo son, y a lo mejor no son ellos. Y entonces empiezan a moverse y a actuar con sentimientos que incluso se somatizan de acuerdo con cómo está sintiendo ese miembro de la familia. Y entonces, al hilo de eso, la persona que dirige la constelación está comprendiendo la dinámica del alma familiar. La dinámica del alma familiar. Y saca a la luz, es como un tipo de parcera, como le decía, saca la tenor, porque la familia es conocimiento, es como sacar de dentro. Y va sacando a través de movimientos, a través de palabras que curan, palabras, ahí lo pongo en alguno de los puntos de la llamada, palabras que dichas desde el alma familiar son muy creativas. Ándame. Muy curativas. Hijo, hice lo que te digo. No supe hacerlo de Dios. Pues te reconozco, hermano mío, que tocó irte a ti y no a mí. Yo tengo que quedarme aquí a vivir. Me quiero a vivir y a vivir la vida. ¿Por qué? Por mí y por los niños. ¿Qué es lo que viene contigo? Son palabras que los que habéis visto las relaciones serían una paz y un gozo en el contexto de la constelación increíble. Entonces se saca a la luz la herida familiar y se trata de restaurar esa herida. Y una vez que el problema, uno, no de todos, queda como bosquejado, resuelto, y que los miembros que han participado han perdido la paz, la recuperan, entonces se termina de hacer. ¿Qué efecto positivo la educación puede dirigir a este tipo de terapia? ¿Qué efectos beneficiosos origina? El individuo interesado que permanece sentado, viendo, aparece. Hay consteladores que lo hacen más o son menos, cada uno tiene su técnica, que al final, cuando se va a producir el desenlace de la constelación, quitan al representante del interesado y meten al propio representante, para que el propio representante lo vuelva aún más en su propia carne. Pero también puede permanecer sentado. Entonces, la persona interesada al abrirse ese horizonte nuevo, al rasgarse el velo del templo, donde Dios Jesús se rasga el velo del templo, se separa la cortina que distanciaba la humana de lo divino, no, se amplía la conciencia, Entonces, preparo para que se amplíe tu conciencia, sí tienes que estar de alguna manera en conexión con el alma. Si no está uno en conexión con el alma, es verdad que hay una tendencia a cerrar. Que sería el último momento. Puede crear algún problema o trauma, puede ocurrir, si yo me cierro, yo al cerrarme me retraumatizo. En mi vida, me remuevo ahí inútilmente. Ese es el peligro que puede haber. Por eso se recomienda que antes de hacer una constelación personal, uno haya visto otras de otros. Y muy probablemente siempre quedamos tocados, siempre no, algunas veces quedamos tocados por una constelación de otro. Si está con una constelación de otro, y sabiendo que a lo mejor una persona empieza a sentirse emocionada. ¿Por qué? Porque una constelación, un aspecto de una constelación de otro, no toca a mí. Me despierta una cantidad enorme de cosas, ¿no? Se recomienda primero ver la de otra y luego se casó hasta la de una, ¿eh? Porque puede ocurrir esto, una crisis de traumatización, eso puede ocurrir, ¿eh? Al ver un problema que no lo puedo imaginar, no lo puedo aceptar, entonces pero, ¿qué efecto con los efectos produce? Se amplía el conocimiento y ya eso es estratégico. Y luego parece ser esa energía que estaba herida, reconstruida, reconciliada, actúa beneficiosamente en la persona y en los miembros de su familia. Parece, De hecho, cuando se hace una constelación, yo tengo una mujer y tal. Mi hijo ni una mujer saben que yo no iba a hacer una constelación, pero es una constelación mía, siempre tiene que ser del individuo que está allí. Pero que hace referencia a la relación mía como mujer y hijo. Y oye, a partir de eso, poco a poco, sutilmente, me voy dando cuenta que los tres nos comportamos de manera más reconciliada. Y a lo mejor mi mujer y mi hijo no saben que yo he ido a hacer una recuperación donde ha aparecido eso. Eso. Luego, ya para terminar, el tema de cómo es la dinámica. Esto ya es ya para acabar de poner los plomos. En las constelaciones pueden aparecer personajes simbólicos. El cáncer. tenemos aquí. El último curso que hicimos, que hizo la sociedad, cosa que es muy frecuente, porque el cáncer de fotografía está demasiado a la orden del día. Y decía Alexander, el cáncer es una jurisdicción muy cansada. Por eso es muy cansada, no podemos descansar las artes físicas espirituales. Bueno, la artes románticas, con los barcos, los hombres y de las mujeres de mi familia, pues son protagonistas al cáncer de mama, ¿vale? Pero a veces esos genes biológicos existen, pero no existen en los patógenos, en las estructuras morfogénicas, ¿no? Estructuras ya hechas que hacen que a lo mejor las mujeres quieran irse con la vida, ¿no? Es una cosa muy. Entonces, una de las personas que sale es el cáncer. Y a lo mejor no. Ni el personaje que sale representando al cáncer sabe que es el cáncer. Ni los demás, salvo el constelador, saben que es el cáncer. Y serán cosas increíbles. Que el enfermo va a buscar al cáncer y lo abraza. No te vayas a mirar. Porque muchas veces la parte psíquica de un cáncer, de una enfermedad, es un mecanismo sustitutorio. Es un mecanismo sustitutorio. Que cojo aquí cáncer porque así me tengo no sé qué ventaja. Conozco que yo he visto constelaciones con el tema de enfermedad grave como el cáncer y he visto que en todas ocurre algo parecido y también es mágico. El cáncer, no solo el cáncer va por la persona, porque siente la coma por ella, esta persona necesita una ayuda, dice el cáncer, sin saber que le tiene que. Y yo voy a proporcionársela. Pero hay un libro que dice que la enfermedad, como no hay algunos libros que dicen enfermedad o el cáncer, como solución, como camino, o como la mujer y la persona afectada por el cáncer va a buscar al cáncer. Pues así se hace con la persona. Ya lo más rompemolde que tiene que decir, ya lo más. Ya, lo quiero tranquilo, y ya lo más gordo, porque es sí, difícil, yo entiendo, es aceptar la teoría. Ahora, ¿cómo se hace la teoría? Es lo que realmente ya, repito, rompe a la noche. Quiero saber que la pregunta no tengo respeto. Bueno, pues déjalo, vamos a ver cómo sale, pero vamos a abordar más bien otro. El constelador puede sugerir ciertas modificaciones si no lo ve oportuno. Pero normalmente la persona interesada la que expone el tema que cree que. Constelarlo así es improvisado, es improvisarlo. Vamos a ver más. Incluso el constelador. No es decir, el protagonista es la energía familiar, el alma familiar, ni siquiera el constelador. El constelador va ayudando a que el alma familiar se exprese y se reconstruya. Pero es la segunda vez que dice el constelador, aquí falta alguien. A ver, un aborto antes de ti, se dice la mano pequeña. Hacer un grupo de hermanos, ay, pues mi madre dijo que sí, efectivamente, eso lo he visto yo en muchas constelaciones. Antes de mí hubo un aborto. Lo ha referido mi madre, muchas veces. Bueno, estaba ya de 4 o 5 meses, pa, y bueno, mal rato, me dieron a la pequeña, no sé qué, como la casa, y perdió el niño, la niña, o lo que sea, ¿no? Sí, la vez que el constelador lo percibe, o a veces que falta víctima de la guerra. Ahora hablaré a mí de una pregunta que me habéis hecho del tema de las guerras. No quiero obviarlo, no quiero que esto quede en un tema. Me gusta en esta parte que estamos teniendo en un momento, con una extraña, el tema de las guerras. ¿Sí? lo que es más aconsejable es que no vaya la familia, que vaya un miembro de la familia. A veces sí que es verdad que puede ir, he dicho eso, la madre y el hijo, porque bueno, los dos están implicados, los dos quieren. Dos amigos, pero incluso dicen, mira, ¿queréis que uno de los dos ahora? A veces va la pareja, estamos en una crisis muy grande, la primera, y los dos están muy interesados en encontrar la verdad de su relación. Entonces, para la pareja. Pero una familia en bloque, no. Va más bien una persona. Y los miembros del grupo, bueno, como se quieren estos grupos, por amistad de unos con otros, de conocimiento. Pero se intenta que si yo quiero hacer una relación mía y he traído a dos o tres amigos míos, familias, que conocen mi historia, que no me represento como un amigo de mi familia, esos amigos que conocen mi historia. ¿Eh? A que dice que va a haber tiempo, como está ahí muy atrás. Todo por sentido, es increíble. Es increíble. Mira, yo llevo viendo constelaciones desde ahora unos 7 o 8 años, ¿no? Con cierta agilidad. Yo he necesitado que por lo menos una, dos, hasta tres veces al año, para fines de semana, y las primeras que yo asistí con una hermana de San Juan del Mar, que organizaron unos cursos muy interesantes, que tenía que ser ya acabado ya, y todos los otros que eran tres hermanos de abuelo y dos de San Juan. Pero en la era de una semana, cada curso era de una semana, ¿sabes lo que es? Estar haciendo la última semana de operación es algo agotador. Aunque tú estás viendo, ¿no? Nada más que viendo, es agotador. Entonces, la pregunta es... Yo no he visto, en ningún caso, lo que yo llevo viendo es una manera más que yo sea esta persona, yo no he visto nada, yo no he visto las cosas que trajo, y solo he visto un caso de una persona que... También es verdad que es una cosa curiosa, pero no deja de aparecer. ¿Qué te está representando a Juan? Actúa como el alma de Juan, pero no deja de ser Pepe. No, en algún momento puede ir. Es verdad que cada uno le da su impronta. Hay personas, no sé por qué el procurador se da cuenta de cuál es más fiel o menos fiel y pasa a ser con más frecuencia una que a otra. Y uno lo expresa de una manera más visible que otra. También la verdad, pero esencialmente es todo vale. Lo único es que hay que hacer son bandas nacionales. Si yo salgo, me estoy diciendo, oye, es otra vez. Entonces, trabaja a un propio real. Pero si tú dejas un poco la mente, los pies en el suelo, entras dentro de ti y empiezas a sentir que el otro, la otra, los otros, que están, porque la energía del grupo 30, que están. Potenciando lo que siente el alma de esta persona, la que le presenta. Pero este se ve, se da de una ternura inmensa, una madre abraza a un hijo, y detrás de un desamor muy grande. Empiezan a percibirse, y a despejarse, y a la monja, ¿no? Y luego hay también canciones muy bonitas de movimiento con mi alma. Te digo que sale la persona que se mueve, a lo mejor yo me encuentro y que es una cosa espiritual, yo no sé tanto, a lo mejor eso está en el estado, y se saca así, se saca tu alma. Y se ve en distintas constelaciones donde la persona, no es que luego le llama tú y tu alma, o tú, tu alma y tu ego. Entonces hay personas que están cansadas y se ve la sintaxis del alma, el alma, y ellos se buscan. y tratárselo, y el alma huye, y él huye, o el alma busca a la persona, y la persona se quiere liberar del alma, porque el alma es una total desconocida. Y se ve como un animal. Es interesante, es curioso, porque lo trabaja, ¿no? Personajes simbólicos pueden salir mucho y muy interesantes. Muy interesantes. Un momento. Digo, normalmente se hace en un clima un poco de serenidad, con un poco de meditación y tal, ¿no? Porque la energía del grupo cuenta. Y además, el vínculo de respeto que se produce en el grupo muy grande. Yo no quiero que sea una constelación que van a entrar los partidos, no pasa nada, porque se crea un respeto muy grande, y salga lo que salga, no pasa nada, ¿sí? Sí, pero aquí de nuevo entra nuestra racionalidad, el miedo, no sabré. El constelador, precisamente la preparación suya, no es solo conocimiento. Estamos acostumbrados a conocer, saber conocer. Aprende sobre todo a dejar que la constelación fluya. Esa empatía del alma del constelador con el alma de su familia. Sí. Al final hay una serie de cosas que se aprenden. Por ejemplo, el niño, la relación padre-hijo, sale un padre y sale un hijo, que no se entiende, que no se soporta. O sea, a lo mejor si la tengo una técnica que es sistemática, entonces cómo arreglar las cosas, ¿no? El padre y el hijo no se soportan, y si no se va a la constelación, ¿cuál al niño sentado? Al hijo sentado. Se está volviendo a cuidar de todo. Desde el momento donde se produce la vida, o antes de la vida, y a ver, desde ahí, papá te veo, hijo, es mi hijo, papá te quiere, papá, hijo, no vas a estar mejor. Goza de la presencia de tu padre cuando era niño, y por eso como el personaje de mi hijo, por ejemplo, sentado. Jamás al revés, porque es alterar el orden. Jamás al revés, el hijo sentado. El hijo sentado se siente incómodo, zumbado, porque a lo mejor la herida era de bebé. Y haber zumbado y que el niño ayudando a la persona que lo sabe, el tío, cuando le arrancan una nueva castillo, va a comenzar a pues es de la casa, ¿no? Y incluso el zumbado a seguir la posición cercana, ¿no? Entonces cuando se calma, ahora puede mirar a su padre, puedes mirarlo, si lo veo, y si reconozco la mirada, ahí no me enfermera, mi papá, su hijo, ayúdame a levantarme, ¿no? Y entonces, claro, el constelador lo que hace es, influye, pero influye para que fluya, que es la energía familiar. Sobre la guerra. Bueno, os voy a recomendar, cuando me venía, digo, ¿qué libro recomiendo? Digo, bueno, pues uno de Hemingway, porque no recomendar un libro de Hemingway es como ir a la nave y a ver la lámina, ¿no? Y claro, no voy a recomendar una propia así, ¿no? Un ladrillo. Entonces, este es un libro de los primeros de Hemingway. En el primer libro, para mí que se crea, no nombra normalmente la palabra constelación, o el último libro que yo le digo a los señores, pero todos son reflexiones muy sabias para el libro de la constelación. Muy sabias. Pero bueno, este libro son entrevistas que le hace la vida un señor Holden a ver el libro. Y se llama Reconocer lo que es. es cuestión de una constelación, de ver lo que es, ¿sí? Poner a la familia tal como es, ¿sí? Reconocer lo que es, territorial verde, ¿no? Verde. Editorial Herder. Recomendaría este, con entrevistas, y además aquí al final hay un pequeño glosario de cuestiones de constelación de vida, algo de la moral, lógicamente. Aborto, aceptar y tomar, actuar en concordancia, adopción, una de las adopciones es interesantísima. Alma, amor, compasión, amor de compasión, amor de vínculo, ir con el amor, arrogancia, asesinato, atención centrada, autoridad, autorrealización, ayuda, bendición, buena conciencia, camino espiritual y enfermedad, tierra y tierra, compromiso, conciencia, concordancia, consuelo y dignidad, depresión, derecho a la preferencia, destino, deuda como obligación, el Dios justo, dolor y sanación, drogadicción, envidia, escuela terapéutica, espacio, fuerza de la familia, honrar a los muertos, alguna familia, falta de hijos, expiación, bueno, el tema de la expiación, los sintomas, incesto, impulso, indignación, lealtad, madre y ancestro, manejar el pasado, miedo, mirar con amor, muerte, nacionalismo, necesidad de venganza, niños difíciles, odio, olvido, orden del alma, padre y ancestro, padres e hijos, papel del terapeuta, poder en el sufrimiento, prioridad de la mujer, prioridad del hombre, profundidad, rabia, religión, sabiduría, sexualidad, supervisión, tocar el terapeuta, venganza, tocar la tierra, es muy importante, tomar a los padres, todo el hijo activo por amor, estoy repasando lo que me parece como más. Venganza, miedo, muerte, vínculo, violación y reconciliación, violador, violencia y sexualidad. Se remite a las páginas donde aparece su tema. Os recomendaría este como un libro. Ya veis, muy grueso, sencillo, con entrevistas. Y bueno, pues es interesante. Y luego, Peter Burkin, tiene un libro que se llama Constelaciones Familiares, así de delgadito, se lee en grato, y explica la técnica, muy sencilla, en este libro para principiantes, y los grandes principios de las constelaciones. No estoy explicando ahora, sino los grandes principios, pero explica muy sistemáticamente, muy bien explicado. Se llama Constelaciones Familiares, y está en la colección Serendipity. Serendipity, todo junto tal como suena, la última y superior, la de más y la china. Serendipity, en la colección Minos, la de Gravita, no la gruesa, de 1937. Si queréis enteraros de lo que son las constelaciones y de los principios más generales, 127, 1, 2, 10, 127. Precisamente en ese libro de Peter Burkin, que ya también lo dice, pero con Peter Burkin lo dice muy bien, no solo hay constelaciones familiares, también hay constelaciones profesionales de la empresa, del centro de enseñanza donde yo trabajo. ¿Sí? Que soy director o maestro o lo que sea, o pronunciador de las clases. El centro donde yo trabajo, ¿qué leyes deben de mantenerse en un centro de trabajo, en una empresa, en una oficina, para que eso marche bien, con energía? ¿Sí? ¿qué órdenes de amor, entre comillas, tiene que haber ahí? Y habla un poquito, pero lo poquito que habla es increíble, todo ya había dicho por su de París. De Bruto General, entonces, en ese sentido, da salida como alemán, está muy claro por el tema del nazismo. ¿Sí? Entonces, da salida que cuando hay una guerra, se produce una rotunda energética impresionante. Y que las consecuencias de la guerra las padecen durante bastantes generaciones los descendientes de la guerra. Tanto si van a la guerra como si quieren la guerra. Y Helmer hace referencia en varios casos, y Alexander, el hombre que manda esto, que no es discípulo de Helmer, dice que en el caso de una guerra civil, ¿no?, de una guerra entre hermanos, las heridas son aún más desgarradoras. Por eso para Helmer, en el caso nazi en Alemania, ¿sí?, como el caso de la guerra civil española, son como un ejemplo, prototipo, de los desgracias que puede hacer la maldad humana, la ignorancia humana. Y Martin, a propósito de la guerra con España, dice algo, cuando yo lo leí, me sentí entre los mismos. ¿Sabéis lo que dice? Yo os lo digo como ando diciendo, ¿no?, en los grandes artículos. Ahora, Peter Martin, la guerra civil española a nivel energético profundo, profundo, la ve conectada con la expulsión de los moriscos por parte de papeles católicos. Hermanos de nacionalidad, como eran judíos y moros, como cristianos, fueron totalmente masacrados en sus derechos, en su libertad, en su religión, en sus pertenencias. Y eso, para él, es la herida profunda que vive a partir de entonces al pueblo español en como un pueblo un tanto fratricida, que tiene tendencia a unos hermanos y otros por cuestiones ideológicas, por cuestiones de religión, por cuestiones de noticia, a crear violencia contra otros. Y él ve como hipótesis, la hipótesis no deja de ser sugerente, que el origen profundo de la guerra civil para él no es bien. De esa terrible herida en la familia nacional que se crea con la expulsión de los moriscos y de los judíos. ¿Sí? Pues, como decía antes, como idea que hay, ¿sí?, tampoco se trata de hacer de esto una hermosa entorno. ¿Sí? Un poco de la noche. Le iba a tratar en alguno de esos puntos, pero quiero anticipar algo. Helmer y Peter Gusto hablan mucho de la lucha. Peter Gusto, a pesar de lo delgadito que es el libro, dedica una parte importante al tema de la lucha. Ambos hablan de una precaución en el tema de la lucha. Que hay que tener ciertas precauciones. Sí, no es que considere que no se debe adoptar. Sí, pero con cierta precaución. Por parte de las familias, supongamos que una familia, una mujer, en este caso, el tema de la mujer, no da la importancia que tiene la mujer para los hijos. Claro, una mujer es más delicada que el tema del hombre. Con lo cual, esto irrita a las mujeres. Y con razón, porque dicen, bueno, encima de nosotros somos las que las clavamos al mundo, las que las llevamos al mundo, las que incluso no se preocupan de nada, encima que hay algún problema con nosotras. Es que el papel de la madre es mucho más, es más trascendente que el papel del padre. ¿No? Y conectando con la realidad, es imposible hacer un trabajo serio, psicológico, espiritual, que no toque el problema de la madre y en especial el problema de la madre. Bueno, una chica se queda embarazada. Supongamos, por parte de los que van a dar al niño. La chica se queda embarazada, no quiere quedarse embarazada, pero tampoco quiere abortar. Le dice a Dios a ese hombre para siempre y dice, cuando yo, pero no conozco el caso. ¿No? Conozco el caso, además, increíble. Es increíble. Ahora, cuando hay una segunda, sin duda alguna, esa mujer tendría, primero, que pensar si en su familia, aunque no sea ella, en su familia hay alguien que se quiera quedar con el niño. Incluso indagar con el padre, la familia, con el padre de ese hijo, a ver si ese padre lo quisiera, no le decía yo ya está, ¿no? O la familia del padre lo quisiera. Porque si alguien de la familia de origen lo quiere, aunque no sea la madre, el niño debe quedarse con la familia de origen. Debe quedarse. O sea, la constelación en la familia es este. El niño adoptado es profundamente desarraigado de su familia de origen. Y eso es una herida para el niño terrible. El niño va a buscar la familia de origen. Va. Tiene necesidad de la familia de origen. Entonces, que no hay nadie, ¿no?, para que lo vayan a hacer. Y que los padres han sido, hagan un proceso con ese mundo, respondiéndolo de la verdad. Y nunca, o sea, sacar los niños de su niño adoptado. Y que ellos no se presenten como los padres verdaderos, sino que ese niño tiene unos padres biológicos, o por las razones que sea, no se presenten. ¿Sí? Pero que los padres adoptivos se deslumbren el papel de padre adoptivo y el papel de padre biológico. ¿Sí? Porque en ese niño va a haber una ruptura por la falta de los padres biológicos, que son los que tiran, eso que dice el pueblo, como que si la sangre tira. Yo creo que un caso, que bueno, que manera de una muestra, por decir, un caso de un matrimonio que tiene adoptado un niño que no sabe nada de los padres biológicos, que sabe algo. Saben que la madre quedó embarazada por una violación. Quedó embarazada por una violación. Que la madre no fue capaz de aguantar y empezó nada más nacer y dio con esta negociación. Y el hijo pasó a casa de la madre. Pero pues, ese niño es un niño completamente especial. Es un niño de una tristeza increíble. Es de una tristeza, de una melancolía, de una cosa que tendrá 13 o 14 años, ¿sí? De la cantidad de tiempo, un niño, hay un niño 4, pero claro, ahí están muy claras las pérdidas, es una pérdida de la madre. Es una pérdida de la madre, la pérdida de la madre de la madre. Pero la madre no lo quiso nunca. Que también hay que entender a la madre, ¿sí? Entonces, la pérdida 4 ahí es de una, de un desgarro increíble. ¿Sí? Y no saben los padres adoptivos de cómo arreglar el problema de la persona que se de su niño. Que sabe que está adoptado, pero lo que no sabe es las circunstancias de su concepción y de su gestación. ¿Sí? Y no sabe que algo. Más posible. ¿Te habían dicho, no? Un poquito de la herida de la guerra. Este curso de tres cielos de paso. Estamos diciendo que hubo también algunas personas malas, es decir, malas. Salió una muerte que va a seguir a las víctimas de la guerra. Una persona que ya había muerto, que ya muerto hace poco, y que dijo que esta persona quería hacer una constelación de por qué el padre muerto tan rápidamente, sobre todo porque en esa familia había habido muertes de varones, muy trágicas, ¿sí? Entonces el hijo, el hombre difunto, quería saber un poco qué pasa ahí con los hombres. Y resulta que su padre, que la muerte recientemente, decidió que quería seguir a las víctimas de la guerra civil. Pues se ve, porque llega un momento, claro, cuando dice, bueno, necesario murió de muerte violenta, de muerte de accidente. El hermano murió de muerte de accidente. El abuelo murió de muerte de y el individuo en cuestión no se quiere ir con ninguno. No muere con ninguno. Entonces, al constelador se le ocurre sacar a las víctimas de la guerra. Y en danza el mono se va hacia las víctimas de la guerra. Lo mismo que cuando tiene una persona con una tristeza profunda, con un desaliento profundo, saca a la madre, saca al padre, no pasa nada con la madre, con el padre, saca a los hermanos, vamos a sacar un aborto. Sale un aborto y entonces, a lo mejor, bueno, de esos de aborto, de embarazo en múltiples y de estas constelaciones, increíble. ¿Cómo se encuentra el aborto? El abortado, el abortado con un semana a lo mejor, qué encuentro, qué desgarro, qué manera de llorar del que vive. Y las palabras que consuelan son increíbles. Hermano, le pone un nombre, has visto cómo morir, yo vivo por ti, te llevo en mi corazón, déjame vivir, y de alguna manera romper ese vínculo de muerte. Y la despedida, y cómo se reconstruye desde el dolor, pero cómo se reconstruye sobre todo la vida de la vida. Es un impulso que se siente, no se piensa. No es decir, uy, esto me gusta más, o esta me gusta más porque es más guapa. No me voy con ella, o con él, o con lo que sea. No, es porque se siente. Es una atracción o un rechazo, depende de lo que sea. Tan fuerte que si lo interrumpe, deja a esa persona con malestar. ¿Cómo dejas de ser tú? Pero tú estás sintiendo algo muy fuerte. En ese momento estás sintiendo como tuyo. Pero si ahora te pongo la cara, no, siéntate, un día adelante vuelves y desconectas de ese sentimiento. Pero sin dejar de ser tú, estás sintiendo una sentimiento muy, muy, muy fuerte. Que sabes que no proviene de tu yo, de tu yo, que sale un poquito, ¿sí? Son como prestados. Es difícil, toda la familia necesita. Es muy difícil, porque no sabéis que la familia, quizás la familia está para ciertas cosas y no para otras. ¿Por qué a veces? Teniendo mucho a nuestra familia un problema, lo contamos a un amigo y no a nuestro hermano o a nuestro padre. Porque ahí se deslindan ciertos planos, ¿no? Que, por ejemplo, de todos modos, ciertos miembros de familia tienen un punto de hacer la cosa, pero no se recomienda que vayan muchas. ¿Por qué? Sí, pero es que... Sí. Bueno, la familia que era espectadora, o los miembros de la familia que fueran de espectadores. No. La familia que va en absoluto. Yo quiero hacer una constelación y saco de mi representante a mi hermano, o saco de mi padre a un hermano mío real. No, en absoluto. No. Creí que decía que se quiera la familia como espectadora. Vale. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Humano, ¿no? Aquí no hay un proceso humano, porque a veces, bueno, porque puede ser, fíjate, cuando ve a una persona como todos vemos, sistemáticamente en la calle, ¿no? En la calle, ¿no? Pues quizás echando un cigarrillo, y empezando a hacer amigos de esa persona, dejando un viento con ellos, otro día, y así, así, porque alguien está ganando la confianza, pero es un proceso que no puede ser empezar la cosa con empezar, tiene que ser empezar la cosa por las cosas más elementales que puede ser esta, ¿no? Para charlar con ella y tal, y luego y lo que se produce es el fracaso, que es muy muy probable, pero la constelación así deja una cierta, es decir, cada uno tiene la fuerza de asumir su propio destino. Eso que parece que es dejar al destino, es decir, bueno, pero tiene que ser dando pasitos, ¿no? Que llega la posibilidad de que esa persona se va reestructurando y admitiendo la constelación, bueno, pero para eso necesitan mucha cosa, ¿no? Que está a niveles humanos en lo más pequeño. De la cuestión o la de la voz, ¿sí? Bueno, ya hemos llegado a la hora. Yo, como vamos a tener ya seguro el mes de mayo, porque hoy, por tratar el contenido que está con la tarde, a mí me parece muy interesante la segunda parte, ¿eh? Muy interesante. Entonces, ya el día próximo hablaremos todo el tema del orden, que sobre todo atañe a los padres, también a los padres del sistema. Imagínate que alguien te pregunta, como yo ahora dejo a mis padres y construyo una familia con mi mujer y mi hija. Pero ahora dice, claro, y construyo otra familia. ¿Qué lugar ocupa esa nueva familia en relación con la anterior? Esto lo vamos a ver en el orden del amor. En el orden. Pero sobre todo, ese orden tiene que ir con mis padres. Entonces vamos a dedicar al tema de los padres y de la madre, vamos a dedicarle el tiempo y esto nos va a llevar el próximo día, casi en entero. Entonces me gustaría a mí hacer el próximo día acabar con un ejercicio que no es una respiración, ¿eh? No es una respiración, pero es un pequeño ejercicio donde trabajar con el padre y con la madre. Y para eso necesitaríamos que en la segunda hora del próximo día despejar un poco la sala de silla, que está faltando las horas en la pared, y que al azar por pareja, cuando le tiramos mucho. La pareja que puede ser mujer-hombre, mujer-mujer, la que tenemos a nuestro lado, la que tenemos a nuestro lado, ¿no? Que porque sea ahí, si es mi padre, pues, tiene que ser un hombre, si mi padre es mujer. No, pues el hombre tiene que ser mujer. Y que hiciera un pequeño ejercicio con el padre y con la madre. Ah, pero si el padre ya se muere, pero no importa. El próximo día vamos a dedicarlo al tema del orden, que es muy importante, sobre todo el tema de la madre y del padre, la segunda parte del ejercicio, y ya el siguiente día de mayo veremos los otros dos puntos, el me voy, el que le digo a mi tío, mamá, que está muerto, está muy grave, la lealtad con un informe o con un discurso, y veremos el tema de entrar y de recibir. Un poco como el programa, ¿no? ya lo que tanto más guardo se lo da. Yo recomendaría, fijaros, Teresa me habló, el órgano no es precisamente muy grande, ¿sí? ¿No? A mí me preocupa porque la gente lo lleva ordenado. Y yo no soy ordenado, yo no soy ordenado. Y me lo llevó a ser hipócrita, ¿sí? Pero no lo sé. No sé, me habló, mira, que no se te olvide, no un ejercicio, que ponga un ejercicio. Y una persona va a decir, o tal, como que yo voy a meter a un ejercicio. Primero, dejar esto fracasar. No le den mucha vuelta a la cabeza. Por todos los temas de constelaciones, yo pido, por favor, no darle vueltas a la cabeza. Dejarlo ahí. Dejarlo ahí. ¿Sí? Como cuando tomas una pastilla, no le dan mucha vuelta a la pastilla. ¿Sí? Esto se está componiendo. ¿Dónde estará yendo? ¿Estará yendo a ir a lo que no tiene que ir o estará yendo al niño? Mira que la pastilla se equivoca. O imaginar que un médico mandara una pastilla al dolor de estómago y nosotros al tomar la pastilla empezamos a olvidar a qué pasó. ¿Y por qué estará pasando? Y ahora se puede componiendo el elemento, pero ese elemento no lleva años. No es cerebro. El cerebro no se lo muy bien. Y si se equivoca y no va al estómago que no tiene que ir, y si va a la sangre, y si va a la sangre. Dejar que la pastilla haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer. Así, dejar esto, ¿no? Dejarlo así. Y luego, sin obsesionarse en esa serenidad, en esa meditación que yo recomendaría todavía, a ver si surge alguna historia familiar. ¿No? Si aparece alguna historia familiar. Yo, ya lo decía antes, y aquí un poco de la enfermedad, porque tengo una orientación de madre, seguro que se agradezco y demás. Cuando he empezado a ver de esta perspectiva, a leer con esa operación de Lorca, si yo la figura de Lorca no he querido pensar mucho a ella, la veo tan trágica, la veo como la muerte de Bartasí, y yo estoy, claro, conectando con cosas de este tipo, con el enagrama y tal, estoy quedando en la crónica. Bueno, Teresa, vosotros, ahora yo he dejado que el mundo, estoy ahí para otro día, nada más que mirando cosas de Lorca, vosotros, desde la serenidad, sin darle mucha vuelta a la cabeza, a ver si surge algo, de algo familiar que pueda estar actuando en nuestra familia de una manera un poco incisiva, de una manera un poco. Y acogerlo hoy. ¿Sí? Eso podría ser el efecto. Y bueno, yo creo que dos cosas. Una, que es el día de la mujer trabajadora. Día 8, que ha tenido el usuario dar una charla sobre la mujer de esta perspectiva. También le voy a decir a la vida, porque ya no veremos la tarde de la Pascua, el fin de semana del 10 y algo, ¿no? 17, ¿no? El 5 de hoy, ¿sabes? Y en mayo hemos quedado que va a ser el 22. El 22. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias. ¿Eh? Bueno, vamos a preparar esto.